Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado del Frente Amplio, Eduardo Antonini. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buenos días, Jorge, Ricardo, un saludo a la audiencia de la radio. Eduardo, nos comunicamos contigo porque nos enteramos que ayer, a nivel personal, estuviste haciendo algunas gestiones para ver si se podía solucionar esta dificultad que se presenta allí en el resguardo de Boulevard Artigas, pero a su vez también situación que se plantea en otros lugares del departamento en lo que tiene que ver con las inclemencias del tiempo y el hecho de que quienes reciben ese refugio durante el día tienen que salir a la intemperie. Contale un poquito a los oyentes qué trámites hiciste, con qué personas te pudiste comunicar y qué tipo de respuestas has recibido. Sí, primero que nada, aclararte que tú dijiste a título personal, lo personal es político. Yo he tomado conocimiento del caso, nos comunicamos con la directora del Mides acá, que nos atendió rápidamente, nos explicó la situación. Así que le avisamos que nos íbamos a comunicar con Martín Lema, con el ministro Martín Lema, que es el ministro a cargo. También vale decir que Lema nos atendió enseguida al teléfono, pero las respuestas van por el lado de que existe un protocolo, de que si no hay alerta naranja no se pueden abrir. Yo entiendo lo del protocolo, así se lo expresé al ministro, lo entiendo cabalmente, y también entiendo las realidades. Yo le decía al ministro, más allá de que no hay una alerta naranja, las condiciones climáticas, por lo menos acá en Maldonado, no sabía en Montevideo, acá en Maldonado eran bastante adversas. Estaba hablando de agua nieve, estábamos viviendo granizo, la lluvia de frío. No, realmente el clima era hostil. Entonces, lo que apelando a la sensibilidad del ministro. Bueno, estaba plantado, nos dijo que bárbaro, que sí que entendía, pero que no se podía aplicar porque no había una alerta naranja. Y que además las situaciones climáticas, las condiciones climáticas, estaban más favorables de los que Inumet había previsto. Así que bueno, básicamente con ese concepto se nos vio difícil la apelada a la sensibilidad del ministro de que había gente en esas condiciones, ¿no? En el día que estaba ayer. Por eso bueno, lo pusimos por alguna red social, viendo un poco a ver si el ministro podía cambiar de opinión. Hasta ahora no lo ha hecho. Hoy la gente estuvo de vuelta sin poder estar bajo techo, las condiciones de tiempo que están. Nos comunicamos con el intendente de Maldonado, el ingeniero Antía. Le planteé la preocupación, él estaba al tanto y me dijo que había delegado en el director Miguel Plada reunirse con el Mides y hacer la gestión pertinente para ver si se podía encontrar alguna solución, que también tenía alguna mirada crítica sobre el tema, básicamente porque había gente que no era de Maldonado, pero bueno, el intendente le ordenó a Plada esa misión, Plada, que es el director de desarrollo. ¿Esa conversación con Antía fue hoy o ayer? ¿Cómo? ¿La conversación con Antía fue hoy o ayer? Hoy. Yo ayer, ayer a la noche no pude comunicarme con el intendente, sí hoy en la mañana. Lo que sí está claro es que en estos momentos lo que precisamos no es burocracia, ¿no? Y el hecho de que en estos momentos la gente sigue afuera. Entonces podemos hablar de reuniones, podemos hablar de los protocolos, podemos hablar de que se va a pedir que se llame a la directora del MIDES para ver qué solución. El tema es que la gente sigue afuera. Acá lo que precisamos es una gestión rápida para solucionar. El tema va a ser por una cuestión de sensibilidad, ¿no? Cuando uno está cómodo en el hogar y tiene estufa a leña y tiene gas y tiene comida, capaz que no toma magnitud de lo que es estar afuera, estar en la calle. Y nadie está en esa situación porque quiere. Son compatriotas que, bueno, la vida los ha golpeado. Después escucho algunas cosas que me hacen indignar, además de la falta de respuesta. Me da un poco de indignación algunas declaraciones de que, bueno, ¿por qué no van a trabajar? Que ahora nosotros tenemos más usuarios que antes. Y si no hay que enorgullecerse, me parece, de tener más usuarios que antes. Si es así, que es porque tenemos más gente pobre y más gente en la indigencia, ¿no? Pero bueno, básicamente parece que la sensibilidad no es lo del ministro Lema y la gente sigue estando en la calle en estos momentos. Además, escuché hace un rato en esa misma radio a la directora local diciendo algo así como que no los quería tener en la puerta del refugio. Así que espero que eso haya sido un lapsus ahí que tuvo la directora. ¿No han manejado encontrarse con los diputados para entre todos hablar sobre este tema como lo hacen con otras situaciones? Yo veo bastante difícil la situación, sobre todo porque en las condiciones de ayer, un diputado del Partido Nacional lo que salió fue a patotearme por las redes, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo este tipo de cosas que no ni siquiera era una denuncia, estaba apelando a la sensibilidad del ministro, porque era para hacerse un picnic. Era para haber podido salir fuertemente a golpear y no lo hice. Apelé a la sensibilidad del ministro. En medio de eso, un diputado de Maldonado salió a agredirme fuerte. Así que todos los diputados están al tanto de esto. Cada cual se pone del lado que se quiera poner y toma las acciones que quiera tomar. O sea que tengo que entender que se descarta la posibilidad de que se puedan juntar. Yo lo que, a ver, es una pregunta que se les debería hacer. Por ejemplo, pero está bien, pero digo, le estoy preguntando a Antonini si como diputado no estaría dispuesto a levantar el teléfono y llamarlo a todos y che, vamos a juntarnos a tomar un café y hablar de esto, a ver si podemos echar una mano. Mire, le voy a decir, después voy a reiterar, estamos todos al tanto de esto, todos. Y uno de los diputados del oficialismo salió a agredirme por las redes. Entonces, ¿qué teléfono voy a levantar? Cuando están al tanto de la solución, son los que tienen el gobierno, son parte del gobierno, y unos callan y otros agreden. Está medio complicado. Bien. De todas maneras, yo estoy dispuesto. Uh-huh. Fíjese que llamé, miren las discrepancias que yo tengo con el intendente Antía, y por este caso lo llamé. Uh-huh. Ahora, los diputados de Maldonado están todos al tanto de esto. Bien. Diputado Eduardo Antonini, gracias por esta conversación. No, por favor. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente, un gusto. Bien, antes de ir a la pausa, quiero decirles que también, así como terminamos de hablar con el diputado Eduardo Antonini, teníamos intenciones de hablar con el también diputado Rodrigo Blas, quien no pudo acceder a nuestra invitación porque ya tenía otros compromisos en otras radios. Frecuencia abierta.